Sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a este programa especial que se lo dedicamos hoy a Wacken 2022, un festival que disfrutamos en el mes de agosto y que hará tiempo pasado y en tiempos presentes, dándole un toque de actualidad, pues recuperamos para contaros lo que musicalmente, alguna de las cosas musicales que disfrutamos, porque el lugar sagrado de Wacken es un sitio casi a veces que inexpugnable cuando tienes que ver varias cosas al mismo tiempo por lo amplio y ancho del recinto y la cantidad de historias que ofrecen. Bueno, hemos estado repasando durante estos meses, semanas atrás, algunos de los festivales importantes que hemos visitado en Europa, también en España, el Roadburg Festival, estuvimos en Desert Fest Berlín, en Hellfest en Resurrection, en el Soulcrusher, más de forma reciente, y a todos ellos pues les hemos ido dedicando su correspondiente festival a medida que hemos tenido la ocasión para hacerlo. Todavía hasta que termine el año nos queda de hablar de algún que otro festival más que hemos visitado en tiempos de verano. Y este de Bakken, pues no lo íbamos a dejar pasar, ¿no? A propósito de esa escapada que hicimos a principios de agosto y que nos hizo disfrutar durante esos días de bandas como Avantasia, que era con lo que abríamos hoy este Mr. Virus que presenta, que nos habla Raúl García y que también dejaban caer de avanzadilla de lo que sería el disco que ya tienen en la calle publicado bajo el título A Paranormal Evening with the Moonflower Society, ese tema que escuchabas que abría ahora mismo esta emisión de 2 horas dedicada al festival alemán. El tema era The Wicked Rule the Nights con Ralph Schiffer, una colaboración habitual. Otros artistas como George Lane, Eric Martin, Ronnie Atkins o Podcale pues estuvieron ahí embadurnando y dándole más decoro a la noche del miércoles 3 de agosto en Bakken, que hasta ahora pues estaba convirtiendo en lo que era un día casi opcional, ¿no? Por no ser el día, el miércoles oficial dentro del festival, sino un día añadido que pudiese optar a él, sí o no. Y ya para el año que viene, para la edición 2023, dicen que el miércoles será un día más de festival incluido dentro de ese grosor. Luego, hacia el final del programa, os comentaremos algunas cosas al respecto de lo último que está actualizado del festival. El tema de Avantasia, Wicked Rule the Nights, desde luego incluido dentro de ese disco Moonflower, A Paranormal Evening with the Moonflower Society, también da cuenta o sirve de detalle para capturar esas canciones y esa ese mundo tan particular que representa para Tobias Sammet Avantasia, ya que los extraños personajes que pueblan sus canciones también son de alguna manera los extraños personajes que rondean a Avantasia. Y esto que suena es Sable Hills, es una de las bandas que arrancaría el jueves 4 de agosto, disfrutando mucho en el escenario, los escenarios correspondientes para ver a las bandas finalistas de la Metal Battle que se celebran en distintos puntos del mundo y que termina pues darse a conocer ahí el nombre definitivo que vence en esos conciertos que están dentro de la programación de Bakken. Y a la postre Sable Hills, que son unos tokiotas, unos nipones que hacen este metal hardcore que tienes de fondo, pues fueron los que se llevaron el certamen. La banda formada por los hermanos Rick Tabuya como cantante y Keita Tabuya en la batería. Sable Hills, que son una joven formación que tienen publicado un primer disco en 2019 llamado Embers. La verdad es que fueron bastante activos en escena con muy poquito tiempo para mostrarse, como todas las bandas participantes de la Metal Battle. Hicieron de su show pues un rato bastante explosivo con notables Psych Appeals, y que a mí me gustó. Me gustaron muchos de los grupos que vi ahí programados, y al final pues este fue uno de los que yo pensé que también eran unos claros optadores a llevarse ese premio finalista. Y ahí estaron, Sable Hills, que seguramente volverán a repetir en ocasiones próximas en Backend, porque para eso ya han dejado ahí su semilla con esa explosividad. Por cierto, que los sabemos que escuchan Mr. Virus músicos, así que si estás pensando en que tú podrías ser con tu banda o uno de los que estuviera visitando Backend en la próxima edición, pues ahí en metalbattlespain.com tienes todas las bases del concurso que te pueden hacer llegar hasta allí y por lo menos tocar, si no ganar, que ya es un gran premio, sin duda, entre todos los todos los grupos que se inscriben y que tienen que ir pasando los filtros correspondientes. En ese mes de noviembre se han lanzado las bases y los sitios donde serán las finales en España de esa Metal Battle, que tiene lugar no solamente en España sino en otros países, y que lo que te interesa a ti pues es desde luego pues lo que puedes hacer desde aquí para llegar allá. Y hasta el 31 de diciembre están abiertas el periodo de inscripciones. Otra de las historias que tempranamente ese jueves 4 de abril vimos con la luz, primeras luces de la tarde, fue, o de la mañana, fue a Corvus Coras presentando su último trabajo, era Metallium, que lo hicieron íntegro con la participación en algún momento, un par de temas, de la cantante de Holy Mouse, Sabina Klassen, nada más y nada menos, que se subió al escenario para acompañar a esta banda neo medieval que ya los he visto unas cuantas de veces tocar en distintos escenarios y en distintas situaciones en un festival que siempre cala muy bien por esa forma tan tradicional, folclórica y esos instrumentos tan particulares que utilizan para sacar un sonido, pues un sonido distinto, medieval, o medieval a su música. Esto se llama Ragnarok. concierto interesantísimo, lleno de instrumentación autóctona. Estos alemanes, siempre que actúan allí, se lo llevan de calle. La verdad es que cada una de las canciones que integra este disco era Metalun, de Corvus Corax. Es una especie de paso que va adentrándote en algo que va subiendo un poquito, acelerándose, pasando a otro nivel y haciendo que el álbum se esté enriquecido hasta el punto de que cuando termina, pum, te pega un bajón de corte, que yo creo que eso es lo que se pretende, ¿no? Que no haya no te encuentras con un único tema que digas voy a escuchar esto o lo otro, sino que sea algo en progreso. Y que realmente está muy muy logrado. En directo yo creo que también lo consiguieron. Incluso hubo un momento en el que pusieron a toda la explanada donde estaban actuando, entre los distintos escenarios en los que no vamos ahora a entrar, aunque algunos estaban cambiados de ubicación respecto a la última edición que visitamos en 2019, pues pusieron a todo el público sentado y a remar mientras ellos tocaban, como si estuvieran pues con sus pequeñas marcas intentando llegar hacia ese gran Drakkar que era el que presenciaban ellos. Y de Corvus Corax, pues después nos movimos a otra zona del recinto, dentro de los múltiples escenarios que contiene, de los que habitualmente ya sabes que te hablamos y que vamos a intentar obviar por ahí un poquito más rápido, y vimos a Disconnected, una banda francesa que con su metal moderno pues hicieron, yo creo que, un show bastante apetitoso, teniendo en cuenta que coincidían con otras muchas cosas que estaban ocurriendo en escenarios más grandes. Ellos se formaron en 2016, sacaron dos años después el disco White Colossus, y en este 2022 han publicado su segundo álbum llamado We Are Disconnected, que era lo que estaban presentando, canciones como esta, King of the World. We'll be right back. hay que reconocer que Wacken no es un festival nada fácil para incluso cuando haces tus propias quinielas a la hora de programar los conciertos que quieres ver, y digo quinielas porque nunca son aciertos, de intentar ir a un sitio, ver a este y luego irte al otro, al final terminas con una X, es decir, que ves dos cosas, empate, pero los resultados nunca son los deseados al 100%, aunque hay veces que, bueno, tienes que tener distintas opciones para intentar recorrer un espacio tan masificado. Y a veces kilométrico. Disconnected tocaban justo en la otra punta del recinto, que se tarda mucho en recorrer y en caminar. Y la suerte de esta edición es que no hizo mal tiempo, con lo cual tampoco estaba el lugar embarrado, y eso, creerme que yo lo he vivido en otras ediciones, es que también imposible ya, ni con barca llegas a los lugares. Ni con barca, quiero decir, con las fodias que utilizan los Rasten para pasear por encima de las cabezas del público. Porque imagínate una fodia embarrada entre tanto público. Bueno, la cuestión está que te quedas viendo otras cosas o decías, esto me lo voy a saltar porque los he visto en otro festival o porque lo vi en la edición anterior o porque me interesa descubrir esta banda que no he visto. Y todo era formidable, porque desde hace años el Wacken se ha abierto a otras tendencias musicales dentro del rock, a otros estilos sonoros no tan clásicos como años atrás, y eso pues te da posibilidades de no repetirte y descubrir grupos. A lo mejor los escenarios donde lo vas a ver no son los grandes escenarios de la zona de los principales, pero no importa, porque te está enriqueciendo tanto o igual que los grupos que están allí. Con lo cual son muchísimas las bandas que se programan a lo largo de estos días, y bueno, pues ves lo que te apetece o lo que te da opciones. Siempre conviene levantarse temprano y empezar a recorrer lo que tengas programado, y cuando tengas que parar para tus necesidades fisiológicas, culinarias o de descanso propiamente dicho, pues lo haces, y a continuar viendo bandas y disfrutar. Por ejemplo, Thunder Mother, que hicieron un conciertazo con ese rock que se encarga de capitanear Filippa Nasil, que fundó esta banda sueca de hard rock, que nos dio un rato intensísimo de rock and roll con esa manera tan efervescente que sigue manteniendo en su música, y que te contagia con todo ese sonido que te suena a clásicos, clásicos con los que han crecido y que particularmente pues esos llevan a sus discos. Incorporaron canciones de su último trabajo que estaba en puerta de ser publicado, y disfrutado mucho de canciones de su música y de esa nostalgia que en vivo ponen estas chicas, con esos cambios además que últimamente estamos acostumbrados a que hagan en la formación, pero siguen sonando a Thunder Mother con mucha potencia. We are running this game. Light in the sky, yeah. Thunder Mother, que hicieron temas de su álbum Black and Gold, también de clásicos, que es esto que has escuchado ahora, uno de los temas que integra. La canción lleva por título The Light in the Sky, pero bueno, todos los temas tienen ese particular ritmo que engancha y que te hace estar en una sesión de rock and roll absoluta. Hacia el final hicieron alguna ráfaga de los Beastie Boys, incluso también con ese clásico que todos conocéis, para decorar tantas emociones. Y fue un concierto corto, porque lo hicieron ellas rápido, sin que la gente dejara que tuviera tiempo para mirar los teléfonos o para pensar que había en otros lugares. Si estabas allí, te quedabas hasta el final, porque no te daban muchas más opciones con la fiesta que tenían sobre el escenario. Y ellas, que son de Estocolmo, pues me hicieron luego moverme hacia otro escenario donde estaba otro grupo de Estocolmo también, con metal más moderno, llamado Mr. Misery. Me encantó esta banda, recomendada absoluta, y pues uno de los grupos que posiblemente tuvieron una minoría de público en comparación con Thunder Mother y otro grupo, pero que ojo con Mr. Misery. Ballad of the Headless Horseman, que es como se llama esta canción. Stepping inside a bloody nightmare, panic in your eyes. Dream. Mr. Misery, que es una banda joven, que se puso en funcionamiento en 2016-2017 con comunes influencias por parte de las bandas que, por parte de los miembros que engloban esta banda, que iban desde Motley Crue hasta Slipknot, y que luego por la relevancia es la finalidad de sus canciones son estribillos oscuros con ese soniquete que hace que sea pues también pegadizo, ese particular tono de voz de su cantante y guitarrista Harley Vendetta, y que desde Estocolmo, con toda esa ingeniería, porque aquí hay que preparar, hay que de alguna manera estudiar ingeniería de imagen, donde prime lo oscuro, lo gótico y también pues al mismo tiempo lo moderno, para atraer a la gente con esos toques oscuros, una mezcla de todo, de imagen y de musicalidad, para que la gente se enamore de tu música y te siga. Lo que has escuchado ahora es uno de los temas que están incluidos dentro de ese disco, que a mí particularmente me gustó, y que por eso opté por ver, descubrir a esta banda en directo. A Brighter Side of Death es como se llama el disco del que se extrae esta canción, y que está publicado a través de Arising, que es un sello que, bueno, le da cuartel también a bastantes cosas modernitas, con sede en Alemania, el sello, y que, bueno, de vez en cuando te ponemos alguna de esas cosas que tienen Arising Records, porque nos gusta la modernidad y no quedarnos solamente en lo de siempre. Arising Empire Records es como se llama ese sello. Y luego pues disfrutamos con otra banda que no había visto en directo todavía, creo que con bastante lógica, porque Thrit Ungol, que es una banda que había estado 30 años inactiva, y hace muy poquito tiempo se puso de nuevo en marcha, se reunió la banda, y desde los 70 pues aquí estaban en los 2022 tocando en directo canciones clásicas de tiempos muy pasados, dando cobertura a ese heavy metal robusto, casi de libro, de principios de la época de Black Sabbath, y sobre todo con ese toquecito doom que ellos también incorporan en sus canciones. Sacaron recientemente un mini trabajo con unos temas que también algunos de ellos se incluyeron en este show. Brutish Moonchild es una de las canciones que estaban estrenando para la ocasión, aunque para mí, sinceramente, era todo nuevo, en directo, quiero decir, y lo disfruté muchísimo, porque tenían ese toque clásico que las bandas no tienen que perder, simplemente con el tiempo, pues saber tocarlo bien. All Past Human, es como se llama este disco EP que sacaron en el año 2021, poniendo de manifiesto las ganas que tienen de conectar con aquellos 70 que los vio pues de alguna manera desarrollarse y tener cierto auge. Hubo otra banda como Satán que también estaban tocando en esta edición de Wacken, que también disfruté, otra banda de corte clásico americana. Ellos son de Ventura, City Ungol, de California, y venían con el cantante Tim Baker, que es, digamos, el segundo vocalista que tuvieron en la época de 1976 a 1992. El primer cantante que pasó por la banda era Neil Battle, del 72 al 75. Bueno, la cuestión es que aquí se reflejaba pues esa sinergia de estar en el presente con sus canciones de antaño, y la verdad es que estuvo muy bien el concierto. Yo disfruté mucho de meterme, adentrarme en otra época y de su sonoridad. También me ocurrió con los suecos, son suecos también los Vaivén, ¿no? Estamos poniendo mogollón de cosas suecas, ¿eh? Tampoco queda muy retirado. Vaivén, que es una banda ochentera que pareciera que vive el hard rock y el AOR en tiempos presentes. Siempre que los veo, tienen ese gancho especial, canciones muy rítmicas, canciones que no pasan los años por ellas, y luego pues ellos la imagen la siguen manteniendo, ¿no? Aunque ya son pues unos músicos maduros, ¿no? Con mucha experiencia y bagaje, pero a veces te da la sensación de que estás ante una nueva promesa de una banda joven, ¿no? Dentro del género. Born to Rock es uno de los temas clásicos de tiempo, ya que siguen haciéndolo en vivo y que hacen que disfrutes como si fuera algo de ahora mismo. Bai Ban, que conectaron muy bien con su público. En 2019, que fue la última edición que se celebró de Wacken, ya sabéis, entre medias, pues todo el tema pandémico. Estuvieron en otro escenario también de los pequeños, vamos a decir, Bai Ban actuando en otro horario y con una apuesta tan interesante. En esta ocasión, en el escenario aquel había unas mesas, se podía ver un escenario más pequeñito y se podía podías comer y beber teniéndolos enfrente mientras veías la actuación. Era uno de los de las particulares del recinto, o es una de las particulares del recinto, depende en qué escenario caigas, pues allí te vas si te apetece. Y los disfruté mucho en 2019 y también me gustaron en esta ocasión. Pues juegan con el público para que coreen y para hacerles que se metan un poco dentro de su magia, ¿no? Pues ellos tienen magia, enganchan a la gente y eso es muy importante. Hay veces que ves a bandas que, aunque tengan estilo, tengan look, tengan buenas canciones, luego en directo la gente se les queda mirando como si estuvieran viendo a un mono con dos pistolas, una en cada mano, y no saben si salir corriendo o qué. Bueno, Disneyder, por ejemplo, fue otro de los conciertos que, claro, eso estaba a petar, estaba a explotar cuando tocó Udo Disneyder. En esta ocasión bajo este nombre, bajo su proyecto Disneyder. Da igual bajo qué nombre toque, porque al fin y al cabo en esta ocasión el concierto que hizo Udo fue todo canciones de Aphex. O sea, hizo un señor concierto donde a Udo cada vez se le ve, no voy a decir que sufra más, yo creo que sí, que le cuesta con las canciones, pero es que ha cogido tanto peso Udo que claro, todo esto en un escenario no sé si le puede llegar a minar, porque él se deja ahí el alma cada vez que interpreta y se vacía en directo, ¿no? Y aporta toda la voz que tiene, ese chorro, ese canal, que sigue procurando en canciones como Fasa Asa. Udo, esto es Fasar Asar en fase Udo, no Acet. O sea, Udo haciendo Acet. Estuvo genial. De nada. Canciones como London Leader Boys, Princess of the Dam, Metal Hair, o Balls to the Walls, para finalizar, pues fueron ese acontecimiento de temas que uno tras de otro iban sonando y eran clásicos que te hacían estar allí, pues eso, moviendo el pie y cualquier parte del cuerpo. Estuvo genial, realmente. Udo Disneyder era en esta ocasión el proyecto. Y ya para cerrar la noche del jueves 4 de agosto, que vi muchas cosas más y otras no las vi, pero sí disfruté de Pestilence, de Mercyful Fate, de Judas Priest. Lo que pasa que algunas de estas las hemos puesto en otros especiales de este verano. O bueno, pues vamos a dar paso a otras bandas menos convencionales, ¿no? Que también aportan mucho al programa Mr. Virus en este especial de Backend. Cerraron G-War, esa banda que es muy seductora para los freaky fans que se van a la primera fila a seguir los convenientes las convenientes performances que hacen en vivo. Los G-War, para quien no los conozca a estas alturas, es una banda medio de culto, aunque lleva funcionando un montón de años, desde cuándo, desde los 80, ¿no? A finales de los 80, yo tengo por aquí CDs de ellos, principios de los 80, que ya pues se caracterizaban por esos disfraces con los que salían en directo y montar la de Dios en vivo. Y cuando digo montar la de Dios, literalmente. O sea, ya veías a los cámaras que estaban filmando y retransmitiendo por las pantallas y grabando su concierto, que estaban puestos con sus capuchones y todo bien tapadito para que no se manchara. Y no era por la lluvia, porque no iba a caer agua en ese momento. Es que estos, aparte de estar enfundados en sus bárbaros disfraces, iban teatralizando sus canciones entre sus letras grotescas, llenas de sátira política, humor escatológico y ciencia ficción. Pues cada vez que salía disfrazado de escena un personaje, se lo cepillaban o brotaba la sangre por todos los sitios, y cuando ellos se lo cepillaban, en lugar de salir semen de sus genitales que ahí llevaban colgando, pues salía un líquido viscoso de distintos colores, depende de si era un fluido u otro. Y en la primera fila estaba todo el mundo como loco con la boca abierta esperando que le cayera algo. Alucinante, realmente conmovedor. Era como un cómic viviente presenciándolo, pues mientras iban subidos de tono, o sea, algo así como la publicación del Víbora revivida allí. Bueno, yo me aparté cuando vi que empezaba a poder tocarme ciertos límites. Berserker Mode es uno de los temas que incluye el último trabajo que tienen editado y que, bueno, sigue esa línea thrash metal de antaño. The New Dark Age, ¿cómo se llama? Los nuevos tiempos oscuros. Soul. en el concierto, los Jaguar, aquello fue ya escandaloso. Ya todo lo que le quedaban por escupir de las bolsas que tenían dentro de sus trajes, las bolsas escrotales también que tenían ahí, bueno, pues como si fueran deformaciones, pues es como los Lordi, pero con otro tinte, pues iban ahí sacando todo lo que tenían dentro, y el público no pedía púas, pedía que lo mojaran, y querían llevarse ese chorrete, alucinante. Hay gente para todo. Yo lo entiendo, que vivimos en una sociedad muy amplia y variada, y cada uno disfruta con lo que le parece. A mí me gusta mucho su música y su espectáculo. Hasta ahí lo dejo. Luego cada uno, oye, que se vaya allí a por lo que quiera. Y con esto terminamos el jueves 4 de agosto, que la verdad es que estuvo muy interesante. Hubo algo luego de prolongación, pero ya sabéis que yo últimamente pues me voy a dormir antes de comenzar el siguiente día, y ya lo procuro hacer, irme a dormir 2 horas antes de que empiece a ver el siguiente grupo. Entonces, el 5 de agosto, viernes, ahí estaba puntual, con los ojos todavía entornados, viendo a Bocasa, y a continuación, pues en otro escenario, a Kissing Dynamite, que es una banda alemana que jugaba en casa. Ya sabéis que las bandas alemanas pues tienen su público local que hace que la cosa parezca mucho más eufórica, pero es Kissing Dynamite es de por sí muy glamuroso el rollo que lleva. Su cantante, que es una mezcla de Rod Stewart, Michael Monroe y Sebastian Bach, pues se entregó hasta tal punto de que el concierto lo abrió subido en lo alto del escenario, de una parte alta que estaba por encima incluso de donde se encontraba la batería, que está a medio camino, a medio cuerpo de escenario, pues ahí había un trono, y él salió en ese trono y luego pues terminó al final del concierto entre el público, indudablemente. Esto es Money of Buck, uno de los temas de años atrás, pero que a mí me gusta, de Kissing Dynamite, y que pone de relieve pues un poquito por dónde fue todo lo que es la euforia de su cantante, de Johannes Braun, y todos los músicos que le acompañan, que al final del concierto, por cierto, siempre terminan con ese movimiento en el que, imitando los Scorpions, pues el cantante se sube encima de las rodillas o de las piernas de sus compañeros mientras tocan, y hacen pues esa especie de gesto y de seña desde lo alto trivial. May I ask for a dance? Did your mind take a chance? Yeah, 'cause where demons play and angels fall, you'll be right for the maniac ball. Your mind take a chance, yeah, 'cause where demons play and angels fall, you'll be right. May I ask for a dance? We'll be right back. let your mind take a chance. Yeah, 'cause where demons play and angels fall, you'll be right for the maiden ball. Hemos recuperado un tema de los antiguos grandes discos que tienen publicados tiempo atrás, como este Megalomanía, aunque básicamente estuvieron dando cobertura a ese Not the End of the Road, que ha publicado en 2022 y que hace que coja mucha fuerza la banda en directo, con canciones llenas de mucho glamour. La verdad es que es una banda que ya con los años que lleva debería de estar en un escalón superior, vamos a decir, fuera de su país. En su país tampoco los tengo tan controlados si tienen ese seguimiento tan, que yo creo que sí, tan exponencial, ¿no?, a los años que llevan funcionando, pero en otros lugares no es así. Pues desgraciadamente hay otras bandas que siempre pasa, ¿no?, que están por encima. Los Society, que tocaron poco después en otro de los escenarios este 5 de agosto, pues a mí me llamó mucho la atención, porque era una banda que yo lo recordaba como más thrash metal, y aquí estaban muy evolucionados hacia una historia musical más moderna. Sí, manteniendo esos tintes en imagen oscuros, de indumentaria oscura y demás, pero realmente llamaban la atención de una época a otra. Esto se llama No Absolution, son los finlandeses Los Society, que realmente tenían ahí un público también muy volcado con su actualidad. Yeah. Bueno, es que 10 años dan para mucho, para evolucionar y para seguir otros derroteros sonoros. Esto está incluido dentro de ese disco de 2020, No Absolution. Ellos se pusieron en funcionamiento en el 2010 y a medida que han ido sacando discos y tocando, pues han evolucionado su música con cierto groove sonoro y con bueno, tendencias más suaves respecto al grosor de lo que era un thrash metal primario. Primario dentro de lo que son los tiempos cortos para la banda finlandesa Lox Society. Y luego pues estuve viendo a Sasha Page Masters of Ceremony, que esto era algo que tenía muchísimas ganas de ver, porque ya de hecho a Sasha Paez estuvo participando junto con sus músicos, estuvo en Avantasia el día anterior, el miércoles, dos días antes, había estado haciendo los temas de Avantasia, es parte de la banda que lleva. Aquí venían presentando los temas del disco Sins of Queens, creados para este proyecto en el que el guitarrista y productor alemán Sasha Paech pues se codea con esos músicos que quitan la respiración, de los que ya te he comentado, y que están con Tobias Sammet también. Y luego pues está la vocalista Adrián Kova, que Adrián lleva fabulosamente su registro vocal a ambos extremos, al suavecito y al gutural. Luego había a través del guitarrista muchas armonías sonoras e irreprochables solos, a través de los cuales Tan iba cediendo protagonismo a su banda a nivel instrumental, que luego al final pues terminó envuelto en algún tipo de broma, ¿no?, que amenizaba el espectáculo hasta el punto de cuando era la hora de despedirse, todos juntos en ese escenario, ya sin instrumentos sonando, tuvieron que ir a buscar al propio Sasha Paez porque había salido pitando de allí el primero cuando ya había terminado el concierto. Me imagino que en un acto de decir, yo aquí no soy nadie, vosotros os lleváis todos los aplausos. Taken. Bueno, pues esto se llama Radar, está incluido dentro de ese disco al que hacíamos mención. Sasha Page, Master of Ceremonies, Sins of Winds, un concierto interesante, con tiempo como todo limitado, que te hacía querer tener ganas de más, pero es verdad que todo estaba hirviendo por el recinto y había un montón de cosas que coincidían y que te tenías que ir perdiendo. Luego, el último día estuvo Sasha Paet y Adrien Coban, se subirían junto a los organizadores a lo alto de los escenarios principales, donde brillan entre llamaradas por la noche las cornamentas que dan nombre al logotipo de Bakken. Ahí montaron un pequeño escenario y fueron parte de la sintonía que anunciaban las bandas de la edición de 2023, que en un primer momento, aunque se han incluido más grupos, pues dijeron las que estaban entonces, las que iban a ser parte de la edición de 2023, que serán más otros grupos: Iron Maiden, Megadeth, Drocky Murphys, Wardruna, Ginger, Virtus, Enciferum, Pentagram, Nervosa, Deicide, Burning Witch y Two Steps from Hell. Estas fueron las primeras bandas que anunciaron subiéndose allí sobre lo alto del todo el escenario. No lo habíamos visto eso antes en ninguna otra edición, fue una sorpresa. También uno de los días previos estuvo actuando a Mon Amour en un concierto sorpresa, un mini concierto ahí arriba sin ser anunciado, y bueno, pues la fecha para el 2 de agosto al 5 de agosto, 2, 3, 4, 5 días en esta ocasión, como decía al principio de este especial, en el que incorporan la noche del miércoles para hacerla más dura que nunca y más extensiva a bandas que irán pues de alguna manera dándole ese día tan especial, esa fecha tan especial, quedándose, imaginamos ya, como un día más con el que hay que contar e invertir de nuestro tiempo a la hora de marchar hacia Bakken cada año. Y tras ellos, tras Sasha Page, pues nos fuimos a ver a Stratovarius. Antes había tenido ocasión de ver también a Freedom Call, dentro, pues tanto Sasha Pae, Freedom Call, Stratovarius dentro del heavy metal, power metal, ¿no? Más característico. Y me apetecía mucho ver a Stratovarius porque hacía tiempo que no le había visto a Timo Kotipelto, en estos últimos tiempos, justo con Jess Johansson en los teclados, que son de los que siguen gestionando bien la herencia musical recibida tras la marcha de todos los miembros originales de este grupo finlandés. Un Break It Bell es uno de los temas que hicieron y que realmente conmovieron allí a un público que no dejó de corearles. Y bueno, podía no cantar Timo Kotipelto y hacerlo todo el público de hecho lo estuvieron haciendo, pero bueno, fue riguroso y hizo sus partes que le correspondían al vocalista. We've Tras Stratovarius, que hicieron un sólido concierto, curiosamente llevados a un escenario más pequeño de lo que son los habituales, el Faster, el Loader, podían haber sido cualquiera de los escenarios donde actuaran, pero no. Ni el Harder, se lo llevaron a otro escenario, y yo creo que eso está muy bien, porque hay que repartir a los artistas que tienen mucho tirón también por otros lugares, para que no se llene el recinto, esté en todos los puntos congregada la gente. Y bueno, después de ellos vi muchas cosas que nos va a hacer recrearnos y pararnos en Lucifer, que era la primera vez que iban a tocar al festival, a Bakken, y que causó muchísima expectación, congregará a numeroso público para ver sobre el escenario desde el primer momento cómo Joanna Sodonis agarraba el micrófono como si fuera víctima de una posesión, y todo lo que sucedía entre esa especie de neblina que empalidecía a sus integrantes, pues ya me parecería una robustez destacada en parte gracias a ella. Ella hace ya tiempo se encontraba ante un proyecto que se hizo, que fue banda, pero que terminó separándose, como fue The OAT. Allí estaba Linnea Olson, hoy en día líder de Mad God Hair. Hablé de Mad God Hair y la escuchamos en el anterior programa especial que hicimos del Soul Crusher en Nijmegen, en los Países Bajos, hace pocas semanas que estuvimos por allí, y partieron peras, y bueno, pues Joanna Sodonis hizo Lucifer y Linnea Olson Mad God Hair. Ambas bandas son muy interesantes, yo no sé si ya se hablan en la actualidad, pero hacen, bueno, grandísimos trabajos y grandísimos directos. Y desde que empezó la historia con este tema llamado Ghost, pues todo el mundo se quedó allí palpitando y flipando con lo que estaba sucediendo. Lucifer. To bring el rock que te hacía pasearte por épocas de sonido setentero con esta pedazo de músico al frente y músicos que le respaldan suecos de alto calibre también para hacer que sonara Lucifer en todo su esplendor. Muy interesante. También entre medias hubo tiempo para ver At the Gates, Blood Incantation, Hypocrisy, Satán, que los mencionaba hace un rato, Soen, Tiamat, Mantar, de Aloe Effect o Venom, por ejemplo, Tribulation, Moonspell. Todo esto suena como una de las cosas que vi este día y que nos vamos a saltar deteniéndonos en Esserheiser, que es una banda que lleva ya muchos años, que nos va a hacer también que me sorprendió, me gustó mucho lo que vi. Iba camino de Venom y vi a Venom, pero hacia el final, porque disfruté de la zona vikinga, donde se encontraban tocando estos artistas y otros muchos. Ellos hacen un viking metal basado en mitologías nórdicas, son noruegos y su propio nombre pues ya te indica bastante. Einherjar, que es pues el como se denominan en la mitología nórdica, los Einherjar era una especie de espíritus de guerreros que habían muerto en la batalla, ¿no? Entonces ellos eran como unas almas vivientes haciendo esta música mientras nosotros no hacíamos más que consumir hidromiel, no solamente mientras tocaron ellos, es que fue la tónica a la que me dediqué durante todo el festival, beber hidromiel y si era posible visitando y viendo los conciertos desde un Drakkar, un antiguo, una nave vikinga caracterizada como si fuera un bar. Allí te podías tomar cerveza o hidromiel o un cóctel disfrutando de los conciertos de la zona vikinga. Y allí estaban estos tíos, The Blood and the Iron. Así es como se abre, como suena, el último trabajo que tienen publicado de 2021 llamado North Star, la estrella del norte en Gerger, que es, me gustaron mucho, la verdad, disfruté. Hay veces que, por lo que te decía, que improvisas, ¿no? Vas a ver una cosa o un poquito de algo y tienes que atravesar distintos escenarios hasta que llegas a los escenarios que quieres ir realmente, y al final te quedas ahí capturado, atrapado, por no solo por la hidromiel, sino por la energía de las bandas de toques nórdicos como ellos. Y bueno, ocurrieron más cosas, pero hasta que terminó el festival. Pero nos vamos al último de los días, el sábado 6 de agosto, que lo disfrutamos desde el principio también, centrándonos en bandas como Harbon, que es un grupo de Hamburgo que son de allí, son alemanes, indudablemente, muy cerquita de donde se hace el festival, pero parecieran los mismísimos AC/DC. Se llama Demasiado Caliente, Too Hot, y pues rock setentero, hard rock ochentero, con Tim Damnant en su cantante, que se corona como estratega a la hora de saber conducir las sonoridades de guitarras sucias con estribillos marchosos que te van cautivando en todo momento. Fueron muy directos, el concierto no tuvo desperdicio alguno, fueron impactantes y bueno, pues estaban celebrando todo este tiempo que llevan sonando y funcionando con canciones como This Is Rock and Roll, Well Nights, June Blood, Bottlemate o One Lost Shot, que son temas que ya aquí en España en alguna ocasión habrás tenido tiempo también de verlos, porque ya pasaron en su momento por nuestro país. Hardbomb, interesante banda que te hace recordar a los clásicos, sentirlos tal cual. Y clásica era Ann Wilson, que estuvo en el festival en Bakken con un viento bastante fuerte que en ocasiones era un poco molesto para ella, el pelo todo el rato se le metía en los ojos y tal, ¿no? Ann Wilson hizo algunas canciones de su realmente etapa interesante que todos conocemos, como es Heart, Magic Man, Ebony Dad, Crazy on You o Barracuda. Toda una veterana que puso su voz y la estabilidad física en directo, y que venía pues con una banda muy interesante también, que hacía que todo brillara. Su etapa de Heart, las versiones que hicieron de Led Zeppelin, Who y Alice in Chains, y también pues las canciones de su trabajo en solitario, sus discos en solitario. Uno de esos temas que tocaron fue este llamado Grit. Concierto interesantísimo, muy clásico. Ahí estaba Thomas, uno de los promotores del festival, al lado mío viendo este concierto, haciéndose selfies porque quería tirarse del público de las primeras filas una foto donde se le viera ahí a Ann Wilson. Y la verdad es que fue curioso ese momento. Le iba a decir que si se la tiraba, al final se empezó la gente a entrarle y se marchó de allí hacia la parte de dentro. Observé cómo alguien le pedía la acreditación, incluso le decía, no, soy yo, pues, soy el jefe. Y pasó para adentro, en uno de los escenarios de la zona de primera línea. Estuvo muy bien el concierto. Y de allí, de estos clásicos, nos fuimos a disfrutar de una banda llamada Boys of Bassetprout, que fue pues la manera de tenerlas allí. Boys of Bassetprout es un grupo de mujeres de Indonesia, que de alguna forma, teniéndolas allí el festival, pues daba visibilidad al metal asiático femenino. Es una joven banda que llevan 4 años en activo, y entre sus gustos musicales tienen un amplio abanico de estilos que de forma valiente ejecutan en cada de las canciones. La verdad es que hay un popurrí ahí de todo, ¿no? Con muchas reminiscencias. A ella le gusta el funk, el hip hop, el grunge, y luego, como no, pues el metal, que es sobre todo lo que allí lucía con bueno, pues con la originalidad que ya le iban dando en lo que les tocaba a estas chicas, a estas mujeres. Firda Marcia Curnia, la voz y guitarra; Vidi Ramavati en el bajo; y Uchi Siti Aishan, la batería, que consiguieron, yo creo que la gente se quedará pues cautivado, ¿no? Saliendo pues de la misma manera, con ropas y estilos indonesio. No salieron de vaqueros y sin taparse la cabeza, pues salieron de la manera que ya están en Indonesia, pues para de alguna manera dar más lustre y visibilidad al sitio de donde ellas proceden. I'm not. metal indonesio como referencia importante en un festival como Wacken. Seguimos con este especial dedicado a Wacken 2022 para los oyentes de Salto Mata Radio Rock, que ahora pues verán cortada la emisión porque sigue la programación. Pues nosotros decir que seguimos en el iBox de Mr. Virus para seguir disfrutando un poco más de lo que fue la última jornada de Wacken, donde también nos llamaron muchísimo la atención que estuvieran por primera vez los noruegos Glucifer, recordándonos ese polvorín que son en directo haciendo canciones como esta, Automatic Thrill. La banda de Beat Malibu, el cantante Beat Malibu y el guitarrista Captain Pooh, fueron realmente también embaucadores con ese directo intenso, rápido y que fue recabando y recuperando canciones de tiempos pasados. Muy apegado al micrófono Beat Malibu. Y Captain Pooh pues hacía quizás de forma más descarada movimientos por escena para llamar la atención de todo el público que ahí estaba moviéndose de forma endiablada con los temas de Glucifer, que estuvimos viendo este fin de semana también en Madrid, en en la sala La Paqui y que nos gustó muchísimo esa hora, hora y cuarto que hicieron de show, disfrutamos. Me gustaron más en sala que en directo porque digamos que hay más calor y es más su público, pero aquí estuvo muy bien la cosa. Y esto que tienes de fondo también me moló, como todo lo que está sonando. Se está escuchando música y estoy poniendo bandas que disfruté. Vi otras muchas cosas que a lo mejor no me gustaron tanto y que no están sonando, y otros muchos grupos que no da tiempo y que además que no vi. Esto es New Model Army, sí, New Model Army, que ahí estaba la banda de Vox Poon inglés, para ese toque rock alternativo que van incluyendo en cada disco, sobre todo en los últimos tiempos. En 2019 hicieron un disco llamado From Here y este tema está extraído precisamente de ese álbum, donde Justin Sullivan pues destaca de forma muy emocional y oscura cada canción que interpreta y toca. Como se llama el tema, recordando unos toques oscuros, se han quedado un poquito ahí cortos, ¿no? Casi como el programa, siempre nos pasa igual, ¿no? Hay que correr al final porque son muchas bandas y cosas que contaros y ya bastante estructurado queda, acortado para que esté ahí la esencia. Fuera de tiempo, ya en el podcast de Mr. Virus, en iVoox, sigo contando cosas de lo que ocurrió cuando coincidió primero Powerwolf en el escenario Harder y un poquito después empezaría en el escenario Louder Death Angel. Ambas bandas pues interesantes de ver, y de hecho vi en parte Powerwolf y luego media hora después que empezaba Death Angel, ya solapándose, pues vi a estos thrashers de la Bahía Aérea con su sonido actual, que suenan como locomotoras. Y hubo un momento, bueno, hubo bastantes momentos que entre canción y canción el sonido han cambiado la ubicación este año, ¿no? del escenario Louder, que es el que está más escorado hacia la derecha, y en el centro pues queda el Harder. Entonces se metía todo el sonido de Powerwolf cada vez que hablaba, presentaba una canción o sonaba alguna parte instrumental tranquila. Se comía el espectáculo de Death Angel y era muy incómodo realmente, pero bueno, la banda, asumiendo lo que había, pues hizo toda la tralla que tenía que hacer, y era curioso ver cómo el público, cada vez que se metía el sonido de Powerwolf, dejaba de mirar el escenario de Death Angel y es como si estuviera diciendo: ¿pero qué coño estáis haciendo? Tocar más bajo, Powerwolf. We'll be right back. El tema se llama Humanicide, es uno de los cortes, bueno, de facturación de tiempos más recientes, más modernos por parte de Death Angel, aunque este show sobre todo se basó en sus momentos iniciales, en su debut de Ultra Violence o The Art of Dying, con ese fabuloso y machacón daca de batería que nos hacía volar hacia el pasado unas décadas atrás apenas. Es que el tiempo pasa rápido. Harían en la recta final el homónimo Humanicide, este que estás escuchando, publicado en 2019, y luego enfilarían con una regresión progresiva al pasado variando los discos, donde bueno, sacaron distintos clásicos que nos hicieron poner pues en tiempos pasados. Y luego vendría el show de terror que prepararon los fineses Lordi. Ya estábamos en la recta final del festival. Lordi tuvo su concepto de espectáculo esperado en la infraestructura escénica acorde a su imagen, dando cobertura a su repertorio, a buena parte de su discografía, especialmente a su trabajo Get Ready. A propósito de que ese Get Ready se cumple 20 años de ese primer lanzamiento, dejaría para el final Hard Rock Hallelujah, el himno que tras pasearlo por Eurovisión en su momento les hizo explotar de manera mundial. Y a mí lo que me sorprendió es que de su último disco, de sus últimos 7 discos que sacó durante la pandemia, porque fueron 7, encauzados en un pack llamado Loverdrive, cada disco tenía un nombre, pues solo hicieron una canción, que fue la de Borderline, del disco Humanimals. Fue el único corte que hicieron de lo que publicaron en 2021, pero bueno, estuvo muy interesante. Hard rock y heavy metal basado fundamentalmente en ese entretenimiento merecido, y ellos pues con ese corsé que llevan de traje que les debe pesar un huevo, pues hicieron un concierto como lo esperado de Lordi. Esto es Borderline. No one to call her own, the shortest música de Lordi que estaba en sus momentos, sonando en sus momentos finales del festival. De hecho, en los escenarios principales era el punto y aparte para la siguiente edición ya. No quiero dejar de mencionar también lo que fue la actuación de Alien Rocking Explosion en su cuarta edición, la banda extraterrestre con sede en Madrid, que estuvo en esta cuarta edición consecutiva como banda residente del show de variedades Machine Slaves Night Show. A los alemanes les encantaba el show que tenían preparado cada día, haciendo versiones de Megadeth, de Danko Jones, de Barricada. Estuvo muy entretenido lo de Alien Rocking Explosion. Además, buenos amigos del otro planeta. Y luego, pues, comentaros el total de bandas que hasta ahora están cerradas para la edición de 2023, en esos cuatro días programados para principios de agosto: Abad, Baez, Virtuch, Burning Witches, Carpathian Forest, Deflisset, Deicide, Delane, Depressive Age, Drocking Murphys, Enciferum, Get the Shot, Godskid, Imminence, Immolation, Iron Maiden, Ginger, Cataclysm, Colbran, Comben, Lord of the Lost, Megadeth, Nervosa, Nestor, Pentagram, Solstafir, Takida, Tribune, Twisted from Hell, Wardruna y Wardrun Rife. Esto de momento es lo que hay cerrado para ese largo fin de semana del agosto del año que viene. Aquí en 2022, dando paso a 2023. El final de esta edición tuvo lugar con Perturbator, que es lo que estás ya oyendo y con lo que ponemos punto y final. Perturbator, que es el alter ego de Jace Ken, un parisino de 29 años, que es un músico francés que, aparte de haber tocado con bandas black metal, hace música electrónica y fue lo sorpresivo e interesante de verlo, además de en Rotburg o en Hellfest en otras ocasiones, que Packen también lo tenga programado como rareza para su festival. Es la apertura de los tiempos modernos a los que hay que exponerse y, bueno, dejar que la gente vaya ya a bailar y disfrutar. Y había mucho heavy melenudo bailando con esta sesión electrónica de Perturbator. Sin duda, bueno, un tío en progreso para las discotecas de baile y también para sitios como Packen. Esto fue el especial que os dedicamos desde aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. En unos días, nueva edición de Mr. Virus con Raúl García. Hasta pronto.